I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles. Estamos ya a 28 de octubre de 2020. Tenemos una temperatura de 20,2 grados en el centro de la ciudad de Elche. La humedad de un 49%. Ya sabes que te lo marca siempre y nos lo muestra la estación meteorológica de Teleelche. Y ya sabes también que sintonizas el 101.4 Teleelche Radio Marca, por donde bueno, nos puedes escuchar desde hace ya como 30 añitos. Me encanta decir que somos la única emisora local, al menos de aquí, que te ofrece programación de aquí, desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en directo desde el centro de la ciudad, los estudios de Teleelche Radio Marca, que además también a partir de las 10 de la mañana nos puedes ver también a través de la televisión local de Elche, la de toda la vida, ya sabes, ¿no? Teleelche. Hay otras formas también de escucharnos a través de nuestra app y también a través de teleelche.es. Esa es nuestra web. Por delante tenemos un par de horitas para disfrutar juntos en este espacio llamado Entre Amigos, en la que en la primera hora tendremos un pupurrí de espero buenas cosas para entretenerte, y en la segunda parte del programa, y si el tren arranca y ya te contaré más de qué se trata esto, pues tendremos gastronomía con los cinco sentidos y Manoli Guilaber. Hoy entrevistamos a alguien muy importante también de la ciudad en el mundo de la cocina. Ya sabes que bueno, pues tenemos muchos y muy buenos cocineros en nuestra ciudad, y una de ellas es la chef Susi Díaz. La tendremos para entrevistarla, a ver qué nos tiene que contar. Pero todo eso y un montón de buenas cosas más, porque además vamos a sortear pulseritas, ¿eh? Ahora te digo cómo, pulseritas para Polapar. De momento empezamos con una canción que a mí me apetece mucho escuchar y que es este I Promise Myself de Nick Kamon. Buenos días. I promise myself, I promise I'll wait for you, the midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself, I promise the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many other times will the need run and look for shelter. I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, a sister and brother. I'm in love with you. How many others I've felt, feel the pain of losing what was once fair. God, I know what people say about her. You're the pain. Who can live without her?

y que ha recibido recientemente un premio y queremos hablar con ella. Pues por eso quiero que me cuentes con qué plato tuyo particular, ese que cocinas también, en el que tu casa se convierte pues en todo un restaurante de superlujo, ¿con qué plato te presentarías a un concurso de cocina? Me lo puedes contar, como siempre, al 665-896450 y si pones delante Halloween... Me da igual cómo lo escribas, ¿eh? Halloween. Pues entras en el sorteo de una pulserita para el Parque de Atracciones Polapar de Santa Pola, que tiene preparada una super fiesta de Halloween para este fin de semana. Así que participa, te leemos en directo y te escuchamos también en directo, tanto si es una nota de voz como un mensaje escrito. Recuerda, ¿con qué plato te presentarías a un concurso de cocina? 665-896450. Changes everything. Love makes you fly. Es una de mis canciones favoritas de este grupo de los 90 llamado Climbing Fisher, y es de Love Change. Me van llegando mensajitos, ¿eh? A mí me da que queréis ir a Polapar este fin de semana. Y que me encanta a mí veros por aquí a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Y puedes mandar el mensaje tanto si quieres ir a Polapar como si no, ¿eh? ¿Que quieres entrar en el sorteo? Pues antes del mensaje pones Halloween y te incluyo en el sorteo. Y me cuentas con qué plato irías a concursar, pues eso, a un concurso de cocina. Y tengo la suerte de que está Sergio Gutiérrez, un fiel oyente que nos está saludando a través de la ventana. Gracias, Sergio. Bueno, que me encanta. Aparecéis así como chas y aparezco a tu lado, ¿eh? Gracias, Sergio Gutiérrez. Seguimos con más música, y es que si algo, bueno, pues alegra un poquito el día es escuchar buena música, como la de Billy Ocean y este Get Out of My Dreams, Get Into My Car, algo así como sal de mis sueños y entra en mi coche. Thank you. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Living in the shade of a lie.

Bueno, totalmente reconocible, Bruce Springsteen, The Boss, aparece a través del 101.4 para, bueno, pues cantar este American Sky 41 Such. Suena bien, ¿verdad que sí? Bueno, pues también va a sonar muy bien lo que te voy a contar, ¿eh? Con musiquita de fondo te voy a contar una cosita, y es que este domingo 1 de noviembre abre Restaurante Vega Baja en Matola y Carrús. Haz ya tu reserva para comer y también para llevarte a casa el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues chicos y chicas, allí vais a encontrar cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa y comida para llevar. Recuerda que tienen nuevo restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, y que puedes hacer tus reservas al 622 41 51 61 y también, como siempre, Restaurante Vega Baja en el polígono de Carrús. Restaurante Vega Baja, recuerda que este domingo 1 de noviembre está abierto. Haz tus reservas. 622 41 51 61 y disfruta de la mejor comida casera y, si te apetece, ¿por qué no?, el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja. Restaurante Vega Baja, el domingo día 1 de noviembre, abierto en Matola y en Carrús. Yeah.

¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a 10 minutos tan solo de alcanzar ya las 12 del mediodía. Yo creo que es buen momento pues para irnos hasta ese repaso de los acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, pero de distintos años. Así que repasamos ya las efemérides de este 28 de octubre. Pues fíjate, te cuento que tal día como hoy, un 28 de octubre, pero de 1922, el rey Víctor Emmanuel III entrega el poder a Mussolini, que fue apoyado por los militares. Años más tarde, un 28 de octubre también, pero de 1938, las brigadas internacionales se despiden de España. Voluntarios de 53 países que habían viajado a España para defender a la República. ¿Quieres saber más? Pues seguimos. ¿Qué pasó en España tal día como hoy? Pues te cuento que en 1900 se funda el Real Club Deportivo Español en Barcelona. Y en 1905, en aguas próximas a Finisterre, naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros. Vamos al 28 de octubre de 1944, porque en La Coruña se inaugura el Estadio Municipal de Riazor. Y en 1951, en Cataluña, el piloto argentino Joan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1. Nos vamos hasta el año 1956 y es que tal día como hoy se inauguran los servicios de televisión española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular. Y en 1982 el PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta. Nos quedamos en el año 2007 y es que en la Ciudad del Vaticano el Papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles de la Guerra Civil Española. Vamos a ver qué ocurría también en el mundo un 28 de octubre. En este caso del año 1930 en Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer Premio Internacional de Pintura Guernica. Y también en 1962 en Washington, Estados Unidos, el presidente John Fisher al Kennedy se compromete a dejar de intentar invadir Cuba y la Unión Soviética. Retira además los misiles atómicos instalados en Cuba. Finaliza la crisis de los misiles. Vamos hasta el 28 de octubre de 1981. En Estados Unidos, Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de trans metal Metallica. Si he dicho mal los nombres, ya pido perdón a los seguidores de Metallica. Venga, dos más. 2007, Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina. Antes, en 1974, María Elena Martínez había sido electa vicepresidenta y se convirtió en presidenta, además, tras la muerte de el presidente Perón. Y por último te cuento que en 2011 y en Estados Unidos la NASA lanza el satélite NPP con la misión de realizar observaciones climatológicas de la Tierra. Bueno, pues ahora te cuento quién nacía un 28 de octubre. En España, por ejemplo, en 1928 nacía Kassen, humorista. En 1943 la actriz Charo López. Paco Ortega, músico y compositor, nacía en 1957. Y en el año 58 lo hacía Concha García Campoy, periodista. También el futbolista Vicente Moreno nacía tal día como hoy de 1974 y en 1978 lo hacía Marta Etura, actriz española. Y por último repasamos quién nacía en el mundo tal día como hoy. En 1930 nacía Bernie Ecclestone, empresario británico. Mark Marvin, guitarrista británico de la banda The Shadows, también nacía en 1941, y en el 49 lo hacía Kylie Jenner. Ella es atleta y figura de la televisión estadounidense. Un empresario sobradamente conocido estadounidense como Bill Gates nacía en 1955, y también un cantante italiano sobradamente conocido como es Eros Ramazzotti, nacía en 1963. Otra actriz estadounidense, Julia Roberts, lo hacía en 1967, y en 1974 nacía también el actor y músico puertorriqueño Joaquín Phoenix. Mira, que era músico, no lo sabía. ¿Y quién nos dejaba un día como hoy? Pues en 1977 en España lo hacía Miguel Miura. Él era escritor, dibujante y humorista. Y también en 1999 nos dejaba Rafael Alberti, poeta español. Y por último, en 2014, José Mari Manzanares, también el torero José Mari Manzanares, nos dejaba tal día como hoy, de 2014. Y en el mundo, pues Richard Smiley, él era químico estadounidense y premio Nobel de Química de 1996. Nos dejaba en 2005. Bueno, pues en un ratito te cuento qué día se celebra hoy. Ya te adelanto que es el Día Mundial de la Animación. Luego te cuento un poquito sobre esto. Antes, y si te parece bien, vamos con música, la de Pet Shop Boys. No matter when or where or who.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Y precisamente tenemos en el estudio ya a Manoli Guilabert, que ha llegado a duras penas, que luego contaremos la odisea que has pasado esta mañana. Vaya odisea, vaya odisea. De Murcia aquí parecía que venía de Las Vegas, madre de verdad. Buenos días, Manoli. Buenos días. Bueno, ya relajadita. Sí, he llegado a tiempo, Y sí, tenemos en esta... Iba empujando el tren. Casi, ¿no? Y tenemos en esta sección de gastronomía a alguien también importante esperándonos al otro lado de la línea telefónica. Cuéntanos. Sí, pues mira, sabes que siempre me gusta tener algún invitado relacionado con la gastronomía que tenga algo interesante que contar, y desde luego nuestra invitada siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Es la mejor representante que tenemos de nuestra tierra, de nuestra gastronomía. De hecho, es la embajadora gastronómica de la Comunidad Valenciana, y bueno, es una mujer que va llevando el nombre de Elche por todo el mundo, porque se mueve a nivel internacional, y es una mujer desde luego con estrella, con una muy buena estrella. Estamos hablando de Susi Díaz. Susi, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos. Sí, sí que es verdad, tesoro. Hace tiempo que no hablábamos. Te echaba de menos, Susi. Pues mira, yo ahora mismo estaba ahí en la cocina ahí con las sartenes en la mano, y me dice, Chema, ¿qué te llaman? Le digo, venga, lo dejo todo y voy a hablar con ella, que me apetecía, la verdad, es que hablar mucho con vosotros. Bueno, tú siempre con la sartén por el mango, ¿no, Susi? Siempre, siempre. La verdad es que yo soy de las que cocino, ¿eh? Yo soy de las que te puedo garantizar que soy de las que cocino. Pues sí, porque es que además de verdad, ¿eh? Porque hay algunos cocineros, algunos chefs como tú, que ya tenéis un renombre y que tenéis muchísimas obligaciones que os sacan de la cocina, y que a veces cocinan menos, ¿no? Pero tú eres de la que en cuanto tienes un hueco estás en la cocina inventando, creando y haciendo lo que más te gusta de la vida, que es cocinar. Efectivamente, qué bien lo has descrito. Oye, Susi, hay muchos motivos, como decíamos antes, para hablar contigo, pero en este caso también has recibido muchos premios, pero el último que has recibido hace unos días me ha llamado la atención, y yo creo que a ti también, porque me imagino que será de los premios más curiosos, ¿no? Porque te lo ha dado un festival de cine, pero un festival de cine gastronómico. Sí, hombre, la verdad es que siempre es un honor recibir un premio, pero si el premio te lo dan en tu tierra, todavía es como más especial, lo hace único, ¿no? Y la verdad es que el Festival Internacional de Cine de Alicante, pues ha querido unir cine y gastronomía, y bueno, de alguna manera han pensado en este premio, bueno, dieron premios a artistas, premios a directores de cine, pero bueno, entre ellos hubo uno gastronómico y lo recibí yo, y la verdad es que me siento muy halagada, ¿no? Porque unirme a un gremio como es el cine, que para mí es arte, es cultura, o sea, no sé, me parece que es algo muy bonito, y además es que en ambas existe pasión, diversión, existe arte, o sea, parece mentira, pero ¿cómo puede ser que haya tanto juego entre el cine y la cocina? Es increíble. Hombre, yo veo, es que en las películas que ves, en la mayoría aparece una escena en la cocina o comiendo en un restaurante. El otro día leí que Brad Pitt es de los actores que más ha comido en las películas. ¿En serio? Eso no lo sabía yo. Pues sí, me llamó la atención, digo, pero fíjate qué tipazo que tiene el hombre. Sí, oye, pues la verdad es que realmente son muchas las películas que se han dedicado a la gastronomía y al arte de la cocina, ¿no? Yo, bueno, te puedo decir que a mí me encanta, yo he visto muchísimas, y es curioso que cada una le da un perfil diferente, tiene un mensaje diferente. Por ejemplo, mira, te puedo nombrar, mira, Como agua para chocolate. Ay, me encanta, te la iba a decir. Ay, qué bueno. Bueno, pues tú sabes perfectamente que Tita, su protagonista, explica que no siempre tenemos a mano ingredientes de la felicidad. Los ingredientes no son lo más importante para cocinar un plato. Lo más importante, ella dice, que además esto me encanta, es todo el amor con el que seas capaz de realizarlo. Fíjate qué palabras más bonitas transmite en su película, ¿no? Y bueno, pero podríamos nombrar un montón. Pero es que se nos queda con tanto amor, que a mí me parece que tiene mucha razón. Muchas veces haces cualquier plato sencillo, humilde, pero como tú le pongas amor, que sepas que haces muy feliz a toda la gente que con la que la compartes en la mesa. Por eso los que mejor cocinan son los que les gusta cocinar, indudablemente. Sí, la verdad es que sí. Hay una película, Susi, que a mí me encanta, que me imagino que la habrás visto, que es Un viaje de 10 metros. ¿La has visto? Sí, sí. Es espectacular. La verdad es que podríamos nombrar infinidad de tomates verdes fritos. Ay, sí, Ratatouille, por ejemplo. Bueno, Ratatouille, ¿cómo transmite esa preocupación que todos los cocineros tenemos cuando viene un cliente solo y piensas que es de la Michelin, piensas que es un crítico gastronómico, sí, y todo el mundo se pone, ¿será o no será? Al final te transmite un montón de cosas y luego te dice al final que, bueno, que al final lo que hay que hacer es feliz cocinando, cocinar lo que te gusta para que la gente disfrute. Bueno, o sea, son todos tienen mensajes muy bonitos, ¿eh? No solo es una película de cocina, o sea, son muchos los valores que transmiten. Bueno, y yo creo que también en tu trabajo es un poco como hacer una película, ¿no? Hacer un guión que podría ser la carta, ¿no? Hacer un texto, una escaleta que podría ser el menú diario, un poco el casting que sería elegir a tu equipo y luego la puesta en escena que es la creación y el emplatado de tus platos, ¿no? Podríamos sí, decir. Hombre, la verdad es que no es fácil, lo sabes decir. Y encima, en el caso, siempre hablo en particular, en el caso nuestro, lo que nos gusta es que la gente cuando venga a comer no solo coma, porque afortunadamente se come muy bien en las casas, se come muy bien porque ahora mismo se come fantástico y todo el mundo tiene ese puntito que le gusta cocinar bien. Pero cuando vienen a la finca, a mí lo que más me gusta es que tengan un plus añadido, es decir, algo más que comer. Es tener una sensación, o bien porque los sentidos los agudizas más, de ponerte un plato que tú digas, pero esto me lo voy a comer, porque puedes llegar incluso a pensar que el plato solamente es pues para mirarlo o para verlo, como nos ocurre en algunos platos. Ahora mismo el menú que tenemos es un menú con mucho mensaje, se llama femme, o sea, mujer en francés, y está dedicado a la mujer diversa. Hay muchos platos dedicados a mujeres importantes de la historia. Ahora mismo, fíjate, ha tenido tanto éxito que vamos a hacer femtos y vamos a escoger otras mujeres que también han pasado o están pasando y dejando mucha huella, ¿no? Pero hay uno que tengo dedicado a Frida Kahlo y es un plato que es tan bonito que la gente cuando se lo pones delante dice, ¿pero esto es para mirarlo o para comérmelo? Entonces, bueno, eso se llama... como un poco de magia, le decimos nosotros. Y eso es lo que nosotros intentamos. O sea, algo más, tener una sensación añadida a comer bien, que por supuesto primero tiene que ser comer bien. Pero luego, si puedes poner un plus, pues la gente se va pues como más contenta, pues como cuando ve una película que le encanta. Eso es lo que iba a decirte, como una película. Esta es la parte 2, ¿no? Esta es la parte 2 de la primera parte de FEM. Susi, ahora en este momento, bueno, ahora más que nunca, me quiero acordar de un premio que recibiste el año pasado muy importante, el Premio Nacional de Hostelería, que te lo dieron como la cocinera mejor empresaria. Y yo creo que en un momento como el que estamos viviendo, ahora más que nunca, es importantísima la parte de saber llevar una empresa, no solamente saber cocinar, sino también saber llevar una empresa por lo que nos está tocando vivir, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros? ¿Os habéis tenido que reinventar? ¿Cómo se está tocando a vosotros de lleno esta pandemia, como a tantísimos otros empresarios? Sí, hombre, la verdad es que este momento estamos viviendo momentos muy complicados. La gastronomía es de los sectores más afectados con esta pandemia. Entonces, de alguna manera, no solo tienes que ser cocinera, tienes que ser empresaria y encima tienes que ajustar mucho tu empresa a, de alguna manera, los momentos que estamos viviendo. Nosotros hemos tenido que readaptarnos. Es decir, hemos tenido que hacer un estudio de nuestra clientela, de nuestros servicios, de todo el equipo. Y bueno, y ahí hemos jugado y estamos intentando, pues como yo digo, sobrevivir, ¿no? Porque creo que si sobrevivimos ya nos damos todos por satisfechos. Porque yo tengo muchos, pero con muchos compañeros que no van a sobrevivir. Entonces me da mucha pena porque grandes cocineros, grandes establecimientos se van a quedar en el tintero por este momento que estamos viviendo. Nosotros, de momento, lo estamos llevando. O sea, las restricciones son muchas. Nosotros abríamos a las 8:30, pero de las 8:30 hemos tenido que abrir ahora a las 7:30. porque claro, si a las 11 ya no tiene que haber ningún cliente en el restaurante, si no abrimos a las 7:30, evidentemente, por ejemplo, la gente que quiere tomar el menú degustación, que es un menú largo para vivirlo, para disfrutarlo, como estamos comentando, pues tiene que venir antes. Entonces, pues eso, hemos tenido que cerrar más días, que alargar horarios, que ajustarnos al máximo, pero eso es ser empresario. Nosotros esperemos que, no, como yo digo, Vicentita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Porque de momento pues la gente sigue viniendo a nuestra casa, sigue disfrutando. Tenemos extranjeros que son residentes por la zona y que les gusta mucho nuestra cocina. Y bueno, ahí andamos. Pero, Manoli, con mucha preocupación, con mucha prudencia, intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos. Y ahí estamos. Ese es el camino que estamos adoptando. Y con mucha paciencia, como tú decías, y esperando que todo se solucione. Es momento también de no solamente de reinventarse y de pensar cómo uno aguanta este tirón, sino también de, bueno, pues de arrimar un poquito el hombro y de ayudar. No sé que tú estás participando, porque nosotros tuvimos a la semana pasada a gente de Acción contra el Hambre y bueno, y nos contaron, y bueno, aparte te tuvimos en un audio a ti y aquí queda Costa, que lo saqué, que lo teníais grabado para hablar de la campaña de restaurantes contra el hambre. Tú eres uno de los restaurantes de España que está colaborando en esta acción y me gustaría que me dijeras de qué forma lo hacéis, cómo se puede ir a la finca y saber que estamos colaborando con Acción contra el Hambre. Sí, pues la verdad es que de alguna manera la hostelería siempre ha sido muy generosa, siempre. Y este año, incluyendo que estamos pasando estos días, pues tan complicados, bueno, estos días, ya se están convirtiendo meses y esperemos que no tengamos que decir años. Eso, esperamos, ¿no? Que no sean años. Que no sean años, esperemos. Pero bueno, teniendo en cuenta pues lo mal que lo está pasando la hostelería, sigue siendo generosa y son muchos los restaurantes que se han implicado en esta campaña tan bonita como es una pequeña ayuda, porque al final no se trata de la cantidad, se trata del gesto, de que estemos ahí, de que ayudemos todos un poquito, porque es que hace 4 días el hambre estaba un poco lejos de nuestras fronteras. Pero ahora está demasiado cerca. Claro, ahora es que lo tenemos aquí, es que convive con nosotros, es que lo tenemos al lado, lo tenemos tan cerca que tenemos que ser solidarios. Entonces, bueno, pues la finca siempre, desde hace muchos años, está participando en esta campaña y este año nuevamente estamos participando. Y al final es eso, pues uno de los platos que tenemos en nuestra carta, pues parte del dinero de ese plato pues va destinado a esta campaña. Cada restaurante lo enfoca en función a su establecimiento, a sus posibilidades, o sea, porque no hay una regla. O sea, Acción contra el Hambre solo nos dice que necesitan ayuda y nos dejan la libertad de que cada uno pueda hacerlo como de alguna manera como pueda, porque al final es como pueda, porque todos querríamos aportar más. Entonces, ya te digo, la finca aporta uno de los platos más vendidos de nuestra carta, que ese plato, cuando termine la temporada, pues va un dinero destinado pues para ayudar un poquito, Manoli, un poquito, porque tampoco mucho, pero yo creo que muchos poquitos, exacto, haremos algo. Exacto, si fueran muchos los restaurantes, esos muchos poquitos harían muchos muchitos. Efectivamente, al final es de lo que se trata. Exactamente. Vamos a hablar de tendencias, porque tú eres una mujer muy vanguardista y las tendencias también cambian, las modas llegan también a la gastronomía. Está clarísimo que la comida saludable, la vida sostenible es lo que afortunadamente impera más ahora en todos los sectores, también en el de la gastronomía. ¿Cuáles son las tendencias que vienen ahora de cara ya al próximo año en gastronomía? Bueno, pues en gastronomía ahora mismo lo que estamos todos intentando es hacer, como tú muy bien dices, una comida saludable, ¿no? Todos queremos estar súper bien, todos queremos tener pues todos nuestros niveles de analítica perfectos, y eso también lo tenemos en cuenta los cocineros. Con lo cual, pues las cocciones de los pescados pues son bastante ligeras, no son platos que realmente sean densos, pesados. O sea, tú tienes que ir a un restaurante y aunque comas 14 o 15 platos, tienes que salir perfectamente bien, no puedes salir empachado ni hinchado, porque si no, eso significa que en algo nos estamos equivocando. Y es fundamental utilizar los productos de temporada, porque la naturaleza es sabia, o sea, da los productos cuando hacen falta. Entonces, ahora mismo estamos en temporada, que ahora mismo empieza la trufa, ahora mismo tenemos las granadas, ahora mismo tenemos las setas. Intentamos los cocineros tener esos productos de temporada en nuestras cartas y de alguna manera también utilizarlo de nuestro entorno. Es decir, aprovecharnos de los campesinos que tenemos a nuestro alrededor, que se preocupan tanto de hacer esos cultivos ecológicos, que también es algo que tenemos muy en cuenta los cocineros. Y por ahí va la tendencia, productos de nuestra tierra, productos ecológicos, productos de cercanía y de alguna manera respeto. Respeto a la hora de manipularlo y ponerlo en el plato. Y con esto estamos perfectamente, creo que en la onda de todo lo que de alguna manera los cocineros tenemos en mente y como proyección de futuro. Has nombrado la Granada, por cierto, Susi, se va a celebrar, se va a poder celebrar este año el concurso de, internacional de recetas con Granada, que siempre empieza por estas fechas. Pues no, creo que no. Creo que no va a poder ser porque, bueno, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes de que también estamos, que nuestra tierra, no sé por qué motivo, pero Elche también tiene alguna complicación un poco añadida a la Comunidad Valenciana en cuanto a contagios. Entonces, el corte de la Granada que estaba previsto pues la semana pasada, que iba a ser, evidentemente, con todas las medidas, muy restringido, o sea, muy a petit comité, no se ha podido celebrar, no se ha podido celebrar. La verdad es que ha sido una pena, pero bueno. Entonces, sabes tú que nosotros de alguna manera ayudamos y patrocinamos mucho el concurso de las Granadas. Pero ten en cuenta que tiene que venir gente, viene gente de todas partes de España. Ese desplazamiento no es prudente. Luego, pues estar aquí en la cocina conviviendo gente de muchas partes. Es precisamente justo todo lo contrario de lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Entonces, de alguna manera se ha optado por no hacerlo, pero seguro que se va a hacer algo. Yo de momento te puedo decir que he hecho una campaña con la Granada donde he inventado platos maravillosos, desde una sangría, desde un negroni, desde ensaladas, desde pescados, y los hemos grabado y los vamos a promocionar por internet. O sea, la Granada va a tener mucho protagonismo en redes sociales, vamos a dar mucha caña para ayudar a los campesinos porque realmente lo necesitan y de alguna manera ayudar a todos los productores de la Granada. O sea, que no nos vamos a quedar parados, pero sí es verdad que el concurso, de momento no hay perspectiva de que se vaya a realizar. Es lógico, por supuesto. Susi, tú que te mueves tanto por todas partes y que, pues como el zapatero se fija en unos zapatos, tú me imagino que te vas fijando en los platos. ¿Cuál ha sido el plato que últimamente te ha llamado la atención y en qué sitio? O sea, ¿en qué parte del mundo, quiero decir? Bueno, pues la verdad es que como llevo algún tiempo sin viajar, pero es verdad, ahora no puedes viajar mucho, desde luego. Claro, me tengo que ir al año pasado. Es que me tengo que ir al año pasado. Claro. Que yo tenía ilusionada, estaba súper ilusionada en conocer un tres estrellas Michelin que para mí es el mejor del mundo. Según las guías está el creo que es el cuarto del mundo, pero para mí es el primero. Yo te puedo decir que me parece maravilloso. Se llama Geranium, está en Holanda. Está en Dinamarca. Como también estuve en Holanda también viendo también unos restaurantes chulísimos, pero está en Dinamarca. Está en un último piso donde está haciendo todo un campo de fútbol, que fíjate que es curioso, ¿eh? En un restaurante con tres estrellas Michelin que sea el paisaje que tiene. No te puedes imaginar qué bien comí, qué caldos, qué cremas, qué sensibilidad, qué amabilidad por parte de todo el equipo. Yo de momento es el restaurante que tengo todavía aquí y que todavía sueño que me apetecería volver nuevamente, porque realmente no te podría decir un plato, te podría decir que toda la sensibilidad de este cocinero estaba plasmada en todos los platos, en el ambiente, el equipo lo transmitía súper bien, y fue una experiencia maravillosa. Susi, además de participar en distintos programas de televisión, bueno, también has sido jurado en Top Chef, y aquí en este programa pues permitimos, dejamos que los oyentes también participen en el programa. Hoy les preguntamos con qué plato de elaboración propia de ellos se presentarían a un concurso. ¿Tú tienes alguno tuyo así particular que dices, yo me presentaría a un concurso de cocina con tal plato? Cuéntame. Bueno, yo si tuviese que participar en un programa de cosa, en un concurso de cocina, siempre utilizaría la tradición, o sea, iría aquí, buscaría un plato de mi abuela, o sea, un plato que ella, de hecho, fíjate, te lo voy a decir, lo voy a dar en una ponencia que es de ahora mismo que se va a hacer a corto plazo con todas las medidas que el protocolo nos va a permitir, y la vamos a hacer en Valencia. Uh-huh. Un trigo picado. El trigo picado es algo tanto de aquí, es tan maravilloso. Ahora bien, yo cojo ya un trigo picado como lo hacía mi abuela, pero además tal cual, tal cual. Y luego a partir de tener ese trigo picado lo que hago es saco todo el caldito. Y con ese caldito cojo unas aspardeñas de aquí recién salidas de Santa Pola, las salteo al momento y pongo toda la cremita bajo en un platito. Le pongo las espardeñas recién salteadas encima, con el trigo, que tampoco lo tiro, que es lo que me ha quedado después de haber escurrido. Hago unas galletas crujientes y espectaculares que se las pongo encima de las espardeñas. Entonces tenemos técnica, porque hago una galleta maravillosa con ese trigo picado. Tengo tradición, porque cada vez que me echo una cucharada me estoy acordando de mi abuela. Y luego tengo un producto DIE que sale de aquí, de nuestras lonjas. Al final yo siempre me presentaría a un concurso con materia prima maravillosa de mi tierra, con tradición y con algo de técnica. Pues fíjate, con la innovación que hay ahora en la cocina y el plato, aunque claramente también con algo de innovación, sería un plato de tu abuela, Susi. Sí, pero al mismo tiempo también un plato de sí, vanguardia, sí, de vanguardia. Y muy moderno. Hombre, yo te iba a pedir que me dieras una receta, Susi, pero es que ya nos la acabas de dar. Fíjate tú que yo nunca había cocinado el trigo, y el año pasado en una verdulería me encontré a una señora muy mayor comprando el trigo y comprando un montón de verduras, ¿no? Esta señora me enseñó, que son las mejores, las abuelas, me enseñó cómo se hacía, y desde entonces soy fan del trigo y me encanta ese plato. Lleva un montón de verduras, es para empezar a hacerlo a partir de estas fechas, porque es un plato caliente y con mucha fuerza, pero al mismo tiempo ligero, porque solo lleva verduras y el trigo. Y me encanta el trigo, de verdad. Sí, la verdad es que estamos ahí en plena temporada. Todas las verduras que llega al trigo picado, estamos en plena temporada de ellas, con lo cual sí que es verdad que es un plato que requiere un poquito de frío. Entonces, bueno, creo que es un plato ideal para aquellas personas que no se han atrevido a hacerlo en los mercados. En el mercado de Elche, perfectamente en las verdurerías ya te venden las cajitas con el trigo ya machacado. Yo me acuerdo que lo machacaba con mi abuela, pero ya lo tienen, nos lo dan preparado, nada más que para ventearlo un poquito y ponerlo en remojo y cocinarlo. Y cocinarlo mucho, porque le cuesta ablandar, pero bueno, pero lentito, está buenísimo. Muy lentito. Sí, sí. Esas de las comidas que dices tú, bueno, la pongo la ollita por la mañana, que es lo que hacía mi abuela. Y tres horitas ahí tranquilamente. Exactamente. Es de las comidas que necesitan paciencia. A mí me encanta cocinar así también, cuando tengo tiempo, ollita y que se cocine. Sí, que vaya poco a poco, a fuego lento, es como mejor salen las cosas. Pues no sé si quieres añadirnos alguna cosa más, Susi, ya que estás aquí con nosotros y te escucha tanta gente. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Como no pensaba daros la receta del trigo picado, voy a daros una muy fácil. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Doble ración. Exacto, para tomarla antes que el trigo picado. Una ensalada con granadas. Es ay, que yo no puedo terminar este programa sin no nombrar esas granadas maravillosas que tenemos aquí. Pues sí. Entonces necesitamos algo muy fácil, como es un poquito de paté de campaña de categoría, unas nueces, una manzana de esas verdes que tienen ese puntito de acidez, granada y verdura. Nada más. Fácil. En un plato, fíjate qué fácil, en un plato ponemos lo que es el paté de campaña cortadito. A continuación le ponemos la manzana ácida, porque nos va a dar ese punto de acidez en la ensalada. Los granos de granada, que nos va a dar el dulzor. Las nueces, que nos va a dar un toquecito amargo. Ahí. Y fijaros, ya tenemos amargo, ácido, dulce, el salado del paté. Luego lo cubrimos todo con verduritas tiernas de temporada, de las que ahora mismo tenemos en el mercado. Y simplemente lo bañamos todo con un poquito. En un bol ponemos aceite de oliva, vinagre de manzana y zumo de granada. No lo perdáis. Lo bates bien con sal y pimienta y rocías todas las verduras con esta vinagreta. Escúchame, en plena temporada maravillosa para comernos después el trigo calentito. Fíjate qué sencillo ahora que lo dices tú, pero claro, no es tan fácil que se te ocurra, pero qué buena pinta, qué rico. Mira, como entrante antes del trigo para este fin de semana con tranquilidad. Hay que ponerse en la cocina, ¿eh? Qué bueno. A la cocina, que es donde te vas tú, imagino, porque ahora, afortunadamente, mira, no hay mal que por bien no venga, ya que no puedes viajar tanto, pues vas a disfrutar más de tu cocina en este tiempo, ¿no? Sí, al final es esa. Disfrutamos aquí, cocinamos aquí. Y bueno, al final también tenemos internet, que a veces te pones a viajar. Yo a veces viajo por internet. De vez en cuando me entra mono de que quiero conocer qué están haciendo mis amigos de lo que están muy lejos. Y entro, y de alguna manera tenemos la gran ventaja de que tenemos esta pantalla ahora mismo que nos transporta a cualquier parte del mundo, que también nos vale para viajar. Así que nos tocará viajar desde casa. Pues nada, Susi, es un placer como siempre estar contigo. Recordamos que hemos estado hablando, por si alguien se ha incorporado hace poquito, con Susi Díaz, nuestra mujer con estrella, nuestra estrella Michelin y nuestra mejor embajadora gastronómica. Como siempre, un placer hablar contigo. Un beso para ti y para toda tu familia, que sabéis que os quiero. Un besote muy grande. Hasta luego. Gracias, Susi. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, genial, ¿eh? Ha sido un placer tener a Susi Díaz con nosotros. Oye, cuéntame un poquito rápidamente, porque no tenemos ya mucho tiempo. ¿Qué pasó anoche, Con alguien? Venga, sorpresa, cuéntame. En Masterchef, pues a los celebrities se sumaron una serie de personas, pues ya de cierta edad, que se pueden considerar los senior de la cocina, que han participado en diferentes concursos por toda España y que los invitaron para cocinar cocina tradicional, platos con los que han ganado algunos concursos con los celebrities de Masterchef. Bueno, ya, y por allí apareció Jaime Brotons, un licitano que ganó el Chef Senior, que se celebra aquí en Elche, y que, bueno, apareció por allí de pareja de la Terre, de la Terremoto, haciendo un plato de mújol que quedó de lujo y que le valió a la Terremoto para pasar a la siguiente fase y quedar muy bien. Oye, podríamos intentar la semana que viene quizá hablar con él, ¿no? Yo creo que sí. Que nos cuente, que nos cuente su experiencia. Que nos cuente sobre todo, bueno, pues su experiencia con la Terremoto. ¿De qué hablaban? Porque yo los veía hablar sin parar. Yo digo, ¿de qué estará hablando este hombre con la Terremoto? Cuente, que nos cuente. Con lo loca que está, pues que nos cuente también cuál era la conversación con la Terremoto y, bueno, y cómo fue esa experiencia, que no es lo mismo, con todos los respetos, con todos los respetos hacia el ayuntamiento, pero no es lo mismo participar en un concurso a nivel local que irte, bueno, pues a un concurso ya con toda esa parafernalia y con todo, sobre todo, esos medios de los que disponen y esas dimensiones de platos, ¿no? Imagino que habrá sido curioso para él. Pues intentaremos también hablar con él la semana que viene en este espacio gastronómico con los cinco sentidos, en el que siempre, bueno, pues pasamos mucha hambre, porque, jolín, da igual de qué hablemos o del producto que hablemos, que al final lo mezclamos de una manera que está rico, seguro. Y encima Susi Díaz, que nos ha dado un menú completo, nos ha dado un primero y un segundo plato. Primero y un segundo. Y ya luego, si puedes, te comes un postre. Exactamente. Por cierto, que también tendremos la semana que viene a una mujer muy interesante, se llama Marian Cáliz. Uh-huh. Ella es arquitecta, pero aparte es una expedicionaria que ha participado en la vuelta a la península en un barco de regatas de 22 metros de eslora, junto con cuatro mujeres más. Uh-huh. Las cinco han sido seleccionadas en toda España, entre más de 1,000 mujeres, para participar en un reto. Ellas han superado ya un reto muy importante, como superar un cáncer de mama. Han querido hacer ese viaje para visibilizar esta enfermedad y llamar la atención, sobre todo, de que se pueden curar y que hace falta inversión para investigación. Bueno, quiero hablar con ella de la experiencia y, sobre todo, bueno, pues cómo se han alimentado, cómo se han preparado físicamente, qué tipo de alimentación han seguido, cómo ha sido el viaje. Me apetece mucho hablar con ella. A mí también. Eso será ya la semana que viene. Sí. Que nadie se pierda con los cinco sentidos del próximo miércoles. Para terminar, ¿con qué plato te presentarías tú a un concurso gastronómico de cocina? Pues mira, yo creo que ya que estamos en la tierra de los arroces y que nadie mejor, ya no solo en España, sino en el mundo, para hacer un arroz, y bueno, esto está más que claro, yo me presentaría con un arroz. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Aquí dependiendo muy... de dónde sea. Un arrocito. Fuera, sí, pero si es fuera de la Comunidad Valenciana, que no conocen el arroz con costra, pues un arroz con costra por aquí para dicen, que alucinen. Por aquí dicen que participarían con un arroz con costra. Otro dice, buenos días, dice, yo me presentaría al concurso de cocina con un plato llamado arroz griego. Ahora le preguntamos más. De hecho, yo me presenté a un concurso nacional con un arroz con costra de Canal Cocina. Bueno, sí, ¿en serio? Sí, sí, sí. Que luego, además, emitimos aquí en Tele todo el programa. No gané, todo hay que decirlo, pero bueno, porque había tongo, seguro. Bueno, también nos dice un oyente que se presentaría con unos calamares rellenos. ¡Uy, qué bueno! Y ya para terminar de salivar, también nos comenta Sergio que se presentaría con un solomillo de cerdo a la costra. Tipo Wellington. De Coca-Cola, espérate que se me ha... Y cebolla caramelizada, entendido. Sí, solomillo de cerdo a la Coca-Cola, perdón, sin costra, con cebolla caramelizada. ¡Uy, ese plato lo hago yo! Tremendo, sí, dice. Sí, con la carne con Coca-Cola, tanto guisada no como al horno. Buenísima. ¿Sí? ¿Sale buenísima. Muy rica? Yo hago precisamente un solomillo de cerdo con Coca-Cola y cebolla también, que mira, la semana que viene si te doy la receta, porque dámela. Es que es súper fácil. Venga. Súper fácil. Pues la quiero la verdad, semana que sí, viene. Sí. A ver si nuestro oyente nos da la suya, a ver si es como la mía. Venga, vale. ¿Vale? Sergio, ponte a ello. Venga. Gracias, Manoli, como hasta siempre. Hasta la semana que viene, gracias a ti. Un placer con los cinco igualmente sentidos, haber disfrutado de la gastronomía, rica gastronomía que tenemos por la zona. Seguimos con música, Manoli vuelve mañana. Mañana a las 10:30 con Ross y con Nieves. Ahí está. Sí. Y con nosotros estará el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. (Risa)

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues ya estamos en las... la 1 menos 10. Es momento precisamente para darte las ofertas de empleo que te damos siempre a esta hora a través del 101.4 y también a través de Teleelche. Toma nota, porque hay unas cuantas, Te cuento que se necesita persona para la limpieza de empresa industrial en el polígono de Torrellano y es imprescindible tener vehículo propio. Contrato a media jornada y hay que enviar un currículum al siguiente mail que te doy, compras@resistencias.com. Recuerda, se necesita persona para la limpieza de empresa industrial en el polígono de Torrellano. Es imprescindible vehículo propio, el contrato es de media jornada y hay que enviar el currículum a compras@resistencias.com. Además te cuento que empresa de calzado precisa una reparadora para la envasa en el 966-36-21-04. Fábrica de calzado precisa montador de puntas en el 696-73-99-55. Se necesita ayudante para vulcanizado en el 603-36-22-71. Taller de aparado precisa personal para el pegado de bota con pistola de látex e invertir para interior en el 965-44-70-49. Hace falta pintor para Elche y alrededores en el 606-67-96-01. Fábrica de vulcanizado precisa envasadoras en el 966-77-95-30. Se precisa timbradora en el 966-97-42-45. Hace falta ribeteadora de zapatillas para interior. Hay que mandar un WhatsApp al 673-25-90-60. Se necesita repartidor de paquetería pequeña en el 664-30-87-10. Y dos más, empresa de desatascos, precisa oficial de primera con experiencia en máquina de muelles y también en inspección por cámara en el 666-52-32-77. Y por último, restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para trabajar todo el año en el 625-69-6103. Bueno, pues aprovecho esta musiquita también para leer alguno de los mensajes. Dicen por aquí, hola, buenos días, gentucilla, era Sergio Gutiérrez, dice, sorpresona al llegar a casa después de ir contento por la calle y poder y haber podido saludar, pasar a saludar, y es que ha pasado por aquí Sergio Gutiérrez, ahí por la ventanita que tenemos nos ha saludado, de llegar a casa y oler que mamá está preparando arroz con pollo, conejo y caracoles, dice, no tiene precio. Luego mando fotito, acaba de mandar la foto. Ay, Sergio, es que no se hace a estas horas, dile a tu mami que guarde un platito. Bueno, dice, y plato con el que me presentaría ese solomillo de cerdo con Coca-Cola y cebolla caramelizada, dice que está tremendo. Dice que nos manda la receta, rodajitas de solomillo, dice de un dedito más o menos, salpimentar, marcar en la sartén, luego añadir un bote de Coca-Cola y un sobre de sopa de cebolla, fíjate, y dejar reducir removiendo de vez en cuando hasta que se haga una salsita con texturita y hacer cebolla caramelizada por otra parte, luego dice o bien en plato o en rodajitas de pan, poner trocitos de solomillo, cebolla caramelizada y la salsita por encima. Dice además, se come de uno o dos bocaditos, rápido, sencillo y para toda la familia. Bueno, Sergio, pues ahí queda. Luego, como el programa lo vamos a subir en nuestra página web teleelche.es, clicas radio y ahí te aparecen los programas, pues te vas al de hoy. Y si quieres cualquiera de las tres, creo, o cuatro recetas que hemos dado en este día, pues mejor que mejor. Dice, de todas formas, dice, la semana que viene te lo recordaré. ¿Qué me vas a recordar? ¿El qué? Oye, qué buena pinta tiene. Qué buena pinta tiene, madre mía. Es que me ha mandado foto del arroz. Bueno, pues que nos quedan nada, 6 minutitos y alcanzamos ya la 1. Antes nos vamos a ir a dar una vuelta por nuestra ciudad, que tenemos muchos y muy buenos comercios. Y después nos estamos despidiendo. Y, por cierto, os mandaré un mensaje entre todos los que habéis participado, que sois muchos. Os mandaré un mensaje a los que les haya tocado esa pulserita para ir a Polapar, ¿vale? Por aquí me dicen... Alguien manda foto y dice, yo hoy tengo mexicano. Oye, de verdad, si lo sé. Si la culpa es mía, además me mandáis foto que estáis haciendo ahora mismo la comida. Qué rico. Qué rico unas fajitas estás preparando de pollo, por lo que veo. Ala, pues nada, después de hacerme la boca agua, lo dicho, nos vamos a dar una vuelta por nuestra ciudad, vamos de compras y estamos que nos vamos, ¿eh? Quédate todavía, que queda un poquito de programa. Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Siempre innovando, marcando tendencia. Siempre a la última, Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Como siempre lo intentamos, espero haber podido arrancarte una, aunque sea una pequeña sonrisa en esta mañana de martes, no, de miércoles. Mañana volvemos, eso sí, será jueves, ¿no? Que termines de pasar una feliz jornada, ya sabes que te quedas con los servicios informativos de esta casa y después el Se Empunta con Paco Gómez. Todo lo referente al Elche Club de Fútbol te lo cuentan. Mañana a las 11, si quieres, pasamos un ratito entre amigos. Hasta mañana. Come back and stay, don't keep me waiting. distance, you don't say goodbye.